mujeres, de los parientes, hijos, etc. 22 de ellos mismos se puede hacer una cosa así. Primer aviso, el segundo aviso es que el jueves después de Reyes, que es el 12 de enero, si no recuerdo mal, pero lo veremos en curso. Y por otra parte, también quiero decir, aunque está anunciado, perdón, es que la guardia y está anunciada que el joven o anciano, que mañana aquí en la capilla de Dormesiana a las 8 menos cuarto hay una celebración eucarística con Pablo López Castelo, que tiene devoción y posibilidad de hacerlo. También digo que Editorial Balmes ha publicado un libro que está ya impreso, está recordándose y mañana ya seguramente se podrá encontrar incluso en la librería, que son una colección de artículos de Cataluña cristiana, y a una juventud castellana. Son 30 artículos de Cataluña cristiana en catalán publicados. Editorial Balmes, un curso muy rico, de Pablo López. Comienzo de nuevo el tema donde lo habíamos dejado. El día pasado, ustedes tal vez recuerden, hace 15 días, que yo, diríamos, interrumpí de alguna manera o introduje en el desarrollo que tenía pensado hacer el 1 de mayo un comentario que me parecía necesario hacer porque me habían hablado algunos de ustedes sobre la declaración común entre el pontificado romano y el patriarcado, diríamos, entre comillas, un historiano de la Iglesia asiria. Tomo una cosa porque vamos a partir de ese tema, que nos venía también en una temática que estábamos tratando, pero quiero decir ahora lo siguiente. Yo para, también para dar razones de menos escándalo, porque hay gente que se escandaliza de estas cosas, que sin llegar a unirse del todo se tomen declaraciones conjuntas y parezca conciliarse terminologías discrepantes. No hay tal cosa, ya lo traté de explicar. Insisto en una cosa. Precisamente yo hablé de que estas iglesias nestorianas, llamadas nestorianas, habían estado en comunión con la Iglesia ortodoxa muchas décadas y siglos después del Concilio de Calcedonia y que estaban muy convencidas de la verdad del Concilio de Calcedonia y que en el fondo lo que las separaba tal vez fuese un aspecto, una actitud cismática, el malestar contra el Concilio de Éfeso que había tenido lugar 20 años antes. Tomemos el tema porque doctrinalmente es muy importante. Y para tomarlo voy a decir una cosa. Yo les dije, y cité un historiador muy documentado, estudio sobre el patriarcado bizantino, un historiador inglés muy culto en historia eclesiástica, George Emery, que dice que las iglesias asirias habían estado en comunión con la iglesia de Constantinopla, estando esta en comunión con el Papa Romano durante todas las primeras décadas del reinado justiniano, que era el siglo VI. Lo cual quiere decir que mucho de eso, y que aceptaba Calcedonia, aunque no aceptaba Éfeso. Y que no era claro que tuviese una cristología nestoriana en el sentido herético, que no atacaba la unión. Pues bien, acabo de leer un dato muy revelador también, está muy bien escrito, pero hay una laguna de información en la revista Palabra, conocida, ¿no? En el número de diciembre, dice la Iglesia Siria de Oriente camina hacia la comunión con Roma. Entonces explica la historia de esta escuela, de esta iglesia en Siria, y dice que Nestorio había negado que Jesús, el hombre, Jesús en cuanto hombre, fuese el Hijo de Dios y que María fuese Madre de Dios, que separaba lo humano de lo divino. y que se atribuye a Nestorio el origen de esta separación. El concilio de Éfeso condenó este error cristológico. Sin embargo, en el año 486, la Iglesia Siria de Oriente asumió la doctrina de Nestorio, separó oficialmente de Roma, y pone de fecha de separación diciendo que asumió la doctrina de Nestorio 486. Pues bien, es absolutamente cierto que después, mucho después, estaba en comunión con la Iglesia de Constantinopla, precisamente el año 426 se separó de Constantinopla en el momento en que Constantinopla se separaba de Roma, porque el patriarca Casio, apoyado por un emperador que hacía esta política para favorecer la sumisión de Egipto al imperio, el patriarca Casio negaba a Calcedonia. Y al negar Calcedonia en Constantinopla, Constantinopla se separaba del Papa de Roma y también se separaba de la Iglesia, diríamos, nestoriana de Oriente. Y cuando se restaura la comunión entre Constantinopla y Roma, los asirios, los sirios occidentales, el norte del Eufrates y de Irán, que recibirán Persia, se vuelven a unir con Constantinopla, estando Constantinopla unido con Roma. Lo cual quiere decir que el hecho es complejo, es complejo. Yo ya les dije hace muchos años que estoy convencido, lo había encontrado en Pío XII enseñado, y me lo había inculcado el gran teólogo sobre la encarnación carmelita catalán, Bartolomé María Xiberta, uno de los mayores teólogos del siglo XX en todo el mundo, que aquí es nombrado a veces, pero que es poco seguido, ferviente ciriliano, y me había orientado en mi estudio sobre Cristo, en un par de conversaciones que tuve con ellas, pero con él, pero muy orientadoras, que me dio pista de estudio y manera de trabajar las cosas. Pues bien, yo siempre he dicho que los llamados monofisitas no son monofisitas, sino que son cirilianos fervientes que creen que Calcedonia rechazó la doctrina de Éfeso y de San Cirilo. Son cismáticos que creen que la Iglesia romana y la Iglesia ortodoxa es herética. Creer que es herético, que no lo es un cisma. No es que ellos profesen la herejía, creen que la profesamos nosotros. No sé si. Es un cisma, como el que cree que la Iglesia, si sigue el Vaticano II, es una Iglesia modernista. Esto es un cisma. El que dice esto muchas veces es él, un ortodoxo íntegro, y no tiene ninguna herejía. Los que siguen la fe de los hombres desobedecen al Papa porque creen que el Papa no es católico, lo cual es una actitud cismática. Pues estos egipcios, sirios occidentales, abisinios y armenios creen que la Iglesia bizantina, ortodoxa, la Iglesia rusa, la Iglesia búlgara, la Iglesia de Turquía, de Rumanía, de Serbia, son herejes, y que la Iglesia romana, diríamos, más. Pero ellos lo que creen es correcto, ¿no? Tienen un fanatismo exclusivamente ciriliano. Pues yo no había estudiado nunca bien, pero dije, si no lo había estudiado bien, lo estudio ahora para decírselo a ustedes y dar la razón al Papa. Las iglesias nestorianas, que fueron muy fecundas y en su actividad misionera, pasaron de la Siria oriental, el norte de Mesopotamia, a Persia, pasaron a la India, y pasaron a la China y al Tíbet. ¿Eh? Y introdujeron la fe en la divinidad trascendente personal y la inmortalidad del alma y la vida eterna en el budismo, que es nihilista y ateo. Pero si en el budismo hay creencia en la inmortalidad y en Dios, es por influencia cristiana de los nestorianos de Asia. Pues yo dije, estas iglesias nestorianas es posible que no sean heréticas, sino solo sismáticas. La declaración dice que se superan malentendidos en torno al concilio de Éfeso y no retractan herejías propiamente, y formulan la declaración cristológica común, que es plenamente ortodoxa, no faltaba más, sino el Papa no lo había firmado. Pero lo que es notable que lo firmasen los asirios. Bien, tomo ese tema por lo siguiente. Pero ustedes que una revista tan documentada pone la separación en 486. Cuando en 1986 se separa por primera vez estas iglesias de Constantinopla, en un momento en Constantinopla se separa de Roma. Y después se vuelven a unir a Constantinopla cuando Constantinopla se separa de Roma. Lo cual quiere decir que aceptaban Calcedonia. Bien, partamos de esto y vamos al tema teológico, que es el que nos trajo esta cuestión con la actualidad de ese tema. El problema en toda esta cuestión es el siguiente. Insisto, lo dije. Creer lo que definió Éfeso y creer lo que definió Calcedonia es creer que el Hijo de Dios se ha hecho hombre y que el Verbo se hizo carne. Si el Hijo de Dios se hace hombre, Jesús no es un hombre que existiese con independencia del Verbo divino y sobre el cual el Verbo bajase después a posarse en él y tomarlo de instrumento. Porque entonces Jesús no sería el Hijo de Dios, sería un hombre en el cual habitaría privilegiadamente el Hijo de Dios. Si decimos que el Hijo de Dios se ha hecho hombre, entonces decimos que se ha hecho hombre. Y por tanto que este Jesús de Nazaret, que ahora llaman el Jesús histórico, no hay otro más que este Jesús histórico, que va a ser. Este Jesús histórico, que históricamente es nacido en Nazaret, que sus vecinos se llaman el hijo del carpintero o del carpintero, este Jesús histórico, como recordaba Juan Pablo II hace poco en un documento muy claro, este Jesús histórico es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación se encarnó en el seno de María, estuvo 9 meses gestándose en su naturaleza humana, nació en el tiempo como hombre, creció ante Dios y los hombres en sabiduría y en gracia, en cuanto hombre fue creciendo, hizo de carpintero, sintió sed, fatiga, anduvo, entró en relación con gente, fue escupido, azotado, bofeteado, calumniado, etc. Fue crucificado y murió. Y resucitó al tercer día. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad que nace de María. Esto es lo que define Éfeso, que el que nace de María es el Hijo de Dios que se ha hecho. Ahora, para que el Verbo de Dios nazca de una mujer, tiene que haberse asumido la naturaleza humana y hecha la suya para poder nacer con un nuevo nacimiento, hecho en todos semejante a nosotros, para salvarnos por nosotros los hombres y por nuestra situación. El mismo que es Hijo de Dios es Hijo del Hombre, por tanto tiene naturaleza humana. Y esto es lo que define Calcedonia. Y es lo mismo, pero histórica y culturalmente, los que se entusiasmaron con la afirmación de que el Emmanuel que nace de la Virgen es verdaderamente el Hijo de Dios, verdaderamente Dios con nosotros, y por tanto María tiene que ser llamada Hijo de Dios, se pusieron muy tristes cuando se dijo que el Verbo nacido del Padre de todos los siglos se había hecho verdaderamente hombre y tiene naturaleza humana y es todo semejante a nosotros. Pues muy triste, si es lo mismo. Si no tuviese dos naturalezas, el Verbo de Dios no tuviese además de la eterna naturaleza divina, la naturaleza humana que asume en la generación por obra del Espíritu Santo en el seno de María, no sería nuestro redentor. No tuviese naturaleza humana, ni sería nuestro redentor, ni María sería madre de Dios. Por tanto, las dos definiciones que tardaron 20 años en producirse, que son dos concilios que fueron asumidos con entusiasmo en Occidente, pero que en Oriente, los que acogieron con entusiasmo a Éfeso, vieron con mucha tristeza el de Calcedonia. Y los que asumieron Calcedonia como una liberación de la atrocidad de Éfeso, de haber apretado tanto de la unidad a Cristo, los que asumieron Calcedonia nunca se tragaron a Éfeso. Y propiamente estos asirios, en esta declaración, ahora se han tragado de peso, porque dice que en un diálogo se han superado los malentendidos que había en torno a ellos. Ahora, ahora se puede hacer eso. En 1994. Bien, las dos definiciones, por tanto, son lo que está en el símbolo de Nicea y Constantinopla. Creo que el Dios de Dios, nacido del Padre del deseo de todos los siglos, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó de los cielos y por obra del Espíritu Santo, encarnó de María Virgen, etc. Ahora bien, después de decir que decían lo mismo, tenemos que volver, porque es importante para la historia de la Iglesia, y les digo que a mí me hace bien encontrar toda esta historia tan complicada. Me hace bien, porque como decíamos en Esquerra de Fe, la gracia no actúa nunca fuera de la naturaleza. La Iglesia es visible, es humana, es santa la Iglesia por el Espíritu Santo, pero es de fe que la Iglesia de pecadores. No nada más que la fe de pecadores dejásemos de pertenecer a la Iglesia, ya no nos podrían aceptar en la confesión. Porque no seríamos el fiel que puede recibir el sacramento. Si el pecador dejase de estar en la Iglesia, tendría que hacer de nuevo una profesión de fe, no es eso, sino readmitirse en la Iglesia como un catecúmeno, etc. Esto algunos herejes lo pensaron, pero la Iglesia romana lo condenó siempre, el confundir el pecador con el hereje. En la Iglesia es de fe que hay pecadores. Es importante este dogma de fe, porque no sabemos si el sacerdote que nos confiesa, el párroco que celebra misa o el obispo que nos gobierna está en gracia de Dios. Esto no lo sabe nadie, ni él mismo, porque como no sea por revelación divina, no sabemos si está en gracia de Dios. O esperamos en su misericordia y que Dios nos coja confesados, como decían antes. O si no nos haga sentir contrición antes de morirnos. No, el hecho de nuestra santidad personal no pertenece al misterio salvífico. Somos los santos canonizados después de muertos. La Iglesia nos dice que son santos. De los demás no lo sabemos. Y si para obedecer al Papa, al Obispo, o a un concilio ecuménico, tuviésemos que estar convencidos de la santidad de los miembros que votan aquella definición dogmática, estamos perdidos. Y si para rendirnos a confesar tuviésemos que saber que está en gracia de Dios el que nos absuelve, estaríamos perdidos. Me explico. Es una gravísima herejía hacer depender el deber de obedecer a la jerarquía, el sentir con la Iglesia, el dejarse gobernar por las leyes eclesiásticas, el observar las normas litúrgicas, los preceptos de la Iglesia, el hacerlo depender ¿de qué? ¿De qué? De la santidad de los que te gobiernan. ¿Y cómo los vas a juzgar tú si esto solo Dios es juez de vivos y muertos? Y nosotros no somos ni a nosotros mismos nos podemos juzgar. Esto es la Escritura y está definido, está condenado como herético, la que la Iglesia solo está en ella los cristianos, los elegidos y los santos. Y como que esto es así, y de las pasiones humanas nacen tensiones y luchas y divisiones, pues como se pelearon Pablo y Bernabé porque uno simpatizaba con Marcos y otro no, y tuvieron que hacer el apostolado mismo que estaban haciendo entre los gentiles separados, porque uno se fue con Marcos y el otro se quedó sin Marcos porque no quería tratar con Marcos, y después Marcos se reconcilió con Pablo al final, y esta tensión no tenía ningún sentido doctrinal. Era simplemente un carácter, cosa que no funcionaba, no podía colaborar Marcos con Pablo en aquel momento. Y Bernabé sí, entonces dijeron, mira, tú quédate con Marcos y yo me voy por otro sitio. Si esto pasa entre los apóstoles, pasa en toda la historia de la Iglesia, tiene que pensar que entre los franciscanos hay varias ramas. Y no había quien las juntase, capuchinos, menores y conventuales. Que en la Edad Media los benedictinos cistercienses, los benedictinos de Cluny, los negros y los blancos que llamaban, se usurparon los monasterios a fuerza de palos, invitaban a los campesinos partidarios de Cluny y asaltaban el monasterio de la Oliva de Navarra, lo invadían y se lo quedaban los cluniacenses, lo sacaban los cistercienses. Y esto no es toda la santidad de la Iglesia, es sencillamente que somos hombres. Por tanto, esto pasa en los concilios y pasa en las discusiones teológicas siempre, aunque hay tiempos peores que otros. Y el que estamos es uno de los peores que ha habido. Razón de más para vivir en la fe de Cristo, que nos obliga a vivir muy felices, dando gracias a Dios de que haya instituido la Iglesia. ¿Cómo la ha instituido así? Humana, visible. Gobernada por pecadores también. O porque hombres que pueden ser pecadores. Y que hay deber de obedecer, no porque sean ellos, sino porque son sucesores de los apóstoles. Bien, pues a mí estas cosas que explico tan complejas me parece que dan luz sobre cómo avanza el dogma, va progresando en su luminosidad y se va poniendo en plan. Por eso yo no me parece mal, me parece conveniente explicar esta especie de aparente choque dialéctico de Egipto, pero el dogma avanza en línea recta y las religiones van de bandazo en bandazo. No hay ninguna antítesis entre estos y conceptos, porque hay muchas antítesis entre los euticianos y los nestorianos herejes, y muchos choques entre los dogmáticos, y muchos malentendidos y abismos culturales, a veces insalvables. Culturales, sí, porque ya la extraña circunstancia históricamente que aparece por todas partes, que los que no se podían tragar entre sí, los sedicentes sirianos a ultranza que consideraban nestoriano el concilio de Calcedonia, y los adversarios de San Cirilo, entusiastas de Teodoro de Tarso, Teodoro Monfeste, Teodoro de Ciro, que consideraban hereje a San Cirilo de Alejandría. Estos que no se podían tragar entre sí, que peleaban en Siria y en Palestina, unos y otros, a la Iglesia ortodoxa que aceptaba Éfeso y Calcedonia, la consideraban una cosa griega, del Imperio Romano, y ellos se consideraban otra cosa. Decían, esto es cosa del Imperio Romano, y nosotros no somos, ¿eh? Había un patriotismo egipcio en un sitio y en otro un patriotismo asiático, un patriotismo siríaco y un patriotismo egipcio, que hizo que gran parte de estas iglesias tan fervorosas, pero eran después quedaran fosilizadas y cristalizadas y han subsistido siglos, todavía existen los monofisitas, cristianos, Armenia, Siria, Egipto y Abisinia, y los otros en Mesopotamia, Irán, India, Ritomalabar, perdón. Y habían estado en China y en Tíbet. Estas iglesias tan fervorosas y expansivas entonces se fosilizaron. Y gran parte del mundo egipcio, siríaco y de los sirios del norte, que había estado dominado por la hostilidad a Bizancio y a Roma, nutrida en estas tensiones, después se volvieron musulmanes. Y desde luego recibieron entusiásticamente la invasión musulmana, como venganza contra el imperio. ¿Me explico, verdad? Creo que las cosas son así. Y la definición dogmática, no obstante, se ha mantenido, está ofrecida incluso por abisinios, egipcios y asirios, y en su día llegará a ellos la verdad. Sigamos con el proceso que va a llevarnos al quinto concilio, que es un concilio dramático, trágico. Viene precedido de cuatro actos que va diciendo no, sí, sí, no. El Papa Vigilio, a impulso de la coacción de Justiniano, que se lo lleva a Constantinopla y le obliga a hacer una cosa, y cuando le ha parecido que tenía que hacerlo, rectifica y dice lo de no. Con lo cual los enemigos de la autoridad pontificia siempre han invocado las doble variación, las dos constituciones y dos judicaturas del Papa Vigilio. No tiene importancia dogmática, son actos disciplinares. Prohibía hacer una cosa que después mandaba hacer, lo cual siempre se puede hacer. Se puede prohibir el uso de una lengua en la liturgia y después mandar. Antes de que estuviese permitida la lengua vernácula, estaba prohibido. Celebrar la misa como se celebra ahora, antes del Concilio Vaticano II, hubiera sido gravemente ilícito, tal como suena. Y ahora se puede celebrar en latín, sin duda, y se puede celebrar en catalán. Pues el Papa mandaba que no se examinase de nuevo la ortodoxia de Ives o de Teodoreto, o que no se juzgase a un autor que ya había muerto. Mandaba. Y después lo juzgaba. Después, bueno, la historia es muy complicada y están las historias de la Iglesia detalladamente. Lo que por fin Justiniano, por su cuenta, convocó un concilio, 553, y le hizo, por presión política, hacer unos actos. Y una vez estuvo el concilio hecho, el Papa Vigilio encontró que estaba sufriendo. Lo que forzó Justiniano es la decisión de reunir el concilio. No lo que el concilio dijo, porque el concilio dijo lo que querían decir los obispos, que estaban muy entusiasmados con la idea. ¿Qué hizo el quinto concilio? Condenó a Teodoro de Monfuesta. Cuando el concilio le condenó, hacía casi dos siglos que había muerto. Y claro, juzgar de hereje a un señor que ya no estaba, pues una cosa que se ha hecho pocas veces. En el fondo, Anselmo, mientras vivió, estuvo en paz y comunión con la Iglesia Romana. Y el libro que dio origen a la herejía jansenista está sometido a la infalible autoridad de la cátedra de San Pedro, porque era creyente de la infalidad pontificia, obispo de Ypres. Cornelio Jansenio creía en la infalidad pontificia. Pero después su libro lo tomó un sacerdote navarro del norte, navarro francés, la Teresa Mesirán, el Jabal de la Montaña, y montó sobre él, le sacó el jugo antitridentino y cuasi protestante que fue la herejía jansenista. Después la Iglesia condenó no solo las proposiciones, sino sentenció con autoridad infalible, de hecho dogmático, que aquellas proposiciones expresaban el pensamiento del obispo de Ypres, del cual nadie podía decir que fuese hereje él, porque no se había revelado contra la autoridad de la Iglesia. Probablemente, si Cornelio Jansenio hubiese visto la sentencia pontificia, hubiese retractado las hubiese dicho retiro el libro y lo voy a rehacer de acuerdo con la orientación que el Papa me tenga bien. Bien, pues lo cierto es que en el quinto concilio se condenó a Teodoro de Monfuesta, que cuando Nestorio predicaba ya había un autor anterior. O sea, llevaba más de 200 años. Le condenaron las doctrinas, le dijeron que era hereje. Los historiadores modernos, que les gusta sacar punta a las cosas en mal sentido del juicio, dicen que pasaba, que es que tenían que enviar al infierno si estaba en el cielo de Teodoro de Monfuesta, que es una canonización del revés, condenar al señor hereje. Es una tontería, porque la condenación de herejía se refiere a la pública doctrina enseñada en la Iglesia. No también, tiene internismo antúrica de Iglesia. Puede haber una persona que pase por ser un defensor de la ortodoxia y él mismo se lo piense, se lo hipócrita. Y ante Dios no tenga ni fe ni abogado. Puede haber un señor que por la formación recibida, las tensiones creadas y la situación sociológica en que está, sin culpa personal, enseñe una cosa que se debe. Probablemente es lo que pasó con Cornelio Jansenio. Por amor a San Agustín y reacción contra la doctrina de los jesuitas, el movimismo, sacó un sistema antitético con el de los jesuitas y que le parecía a él de San Agustín. se pasó de largo, porque probablemente los jesuitas se equivocaban en algunas cosas, porque tampoco todos pensaban igual. Bellarmino, el doctor de la Iglesia y jesuita, me parecía que en el libro de Molina había varias proposiciones que no se podían admitir. No sé, debía decir que eran herejes, pero me parecían falsas. Pero a Cornelio Transeunte le parecían heréticas. Y él hizo el sistema contra los jesuitas. Y le salió una herejía. No voy a hereje. Esto de saber quién es culpable o no, esto es una cosa de fuero interno. Tiene gracia de Estado, si es que la ella, un confesor en el confesionario. Pero si la Iglesia públicamente en fuero externo excomulga a una persona, lo que excomulga es aquel señor, en cuanto autor de la doctrina que enseña el condena por el teodermo Suestas, si estaba entonces en purgatorio, o estaba en el cielo ya, o estaba en el cielo desde tiempo, y que la condenación de herejía no le aceptó, esto es una tontería para plantearse. Pero la dicen, que hicieron una canonización al revés y se empeñaron en mandar al infierno por un hijo. Esto lo digo niña en casa. Lo cierto es que condenaron a Teodoro Tomás. Y condenaron escritos de un obispo de Edesa, que ponía el primer San Cirilo y al Concilio de Éfeso. Y a Teodoreto de Ciro, autor de la gustosa anatematismo de San Cirilo de los Cirilos. Y además formuló un sistema muy amplio de cánones con anatema y definiciones dogmáticas muy completas sobre el Cristo. Es muy largo leerlo, está en el tercer misterio de la Iglesia, aquí lo conocemos. Alguna cosa diremos en su momento. Pero lo que quiero decir es una cosa. Miren ustedes, ahora este quinto concilio es muy mal visto. Dicen que fue una debilidad del Papa, una cosa de la política de Justiniano, que no sirvió para nada y que se equivocó. Bien, aquí pasa una cosa. Este concilio fue confirmado por Virgilio, lo cual ciertamente escandalizó a mucha gente en Occidente. Se separó de Roma, Milán y Venecia. Milán y Venecia se separaron de Roma, diciendo que el pontificado había negado el concilio de Calcedonia. Y esto duró unos cuantos décadas. Y no se arregló hasta fines de aquel siglo VI, en el pontificado de San Gregorio el Grande, que convenció a los obispos de Lombardía y de Vento, que el quinto concilio era conforme a Calcedonia y a los otros. Y dijo que él veneraba los cuatro primeros concilios como los cuatro evangelios, pero que veneraba igualmente el quinto concilio, que había condenado bien la impiedad herética de Teodoro de Monfuesta, había censurado con justicia una carta muy maligna de Ibas de Edesa contra San Cirilo, y los escritos en que Teodoreto acusaba la fe de San Cirilo, que el quinto concilio dice que anunció la recta fe cristiana, y en cambio Teodoreto de Ciro le juzgó herejía por inmensidad. Pues estos escritos son censurados. Y que Teodoreto de San Gregorio Magno dice que esto está muy bien, que lo confirma y que queda anatematiza al que no sienta así. Entonces los del norte de Italia, si hubiesen perseverado, ya no hubieran sido solo cismáticos, sino heréticos. Se sometieron. El premio de la sumisión fue el título patriarcal para la diócesis de Venecia. Si ustedes alguna vez les extrañaron por qué Venecia se llama patriarca, el arzobispo, es porque Venecia fue fecundada y aceptó el mandato romano para honrar a la ciudad que se por lo visto había comenzado a prosperar mucho, que estaría siendo una de las grandes potencias del Mediterráneo a 12 siglos después, pero de momento Roma le premió el título patriarcal. Son cosas humanas que le vamos a hacer. Este quinto concilio ahora tiene muy mala prensa, pero el padre Siberta, gran teólogo, indiscutiblemente gran teólogo, dice que no hay manera de quitarlo del medio. está confirmado en el sexto, en el séptimo, la Iglesia romana lo profesa, lo impuso a Occidente, exigió que Occidente lo aceptase como concilio ecuménico. Y además, si se puede decir que fracasó la política de Justiniano de hacer que el concilio existiera, no se puede decir que fuese inútil desde el punto de vista romántico. ¿Por qué fracasó el concilio? Porque miren ustedes, se trataba de que volviesen a la Iglesia ortodoxa y también a la obediencia al imperio los egipcios y los sirios occidentales, los armenios. Y esto no ocurrió. Y lo que ocurrió es que aquellos sirios orientales, los de Mesopotamia y de Persia, que estaban en comunión con Constantinopla por el concilio de Calcedonia, también les pareció, como les pareció a Vilania de Venecia, que el quinto concilio desautorizaba el concilio de Calcedonia. Y entonces, cuando definitivamente se separaron, no la fecha que dice la revista Palabra, sino después del quinto concilio, se fue radicalizando la separación de los nestorianos, entre comillas. Resultó muy mal el quinto concilio, pero digo, el quinto concilio sienta muy mal a casi toda la moda teológica contemporánea. La moda no tiene autoridad en la Iglesia, aunque hace mucho daño, pero no. Existe también en la Iglesia. Pero no es cosa de la Iglesia, sino de la naturaleza humana caída, en cuanto es como el pecado, que no es de la Iglesia santa, sino que los pecadores están en ella. Que los teólogos sigan la moda no es que sea su obligación como teólogos, pero se explica también que van a cambiar todos los que tienen algún título para pasar por sabios, les gusta pasar por sabios. Y entonces, si sigue la moda, de momento lo pasa. Yo no es que me considero un héroe, pero como que debo la formación a personas que me enseñaron a no seguir la moda, pues no lo sé. Les digo que esto que digo, les invito a buscar unas fuentes, vean ustedes el Martín de la Cicer, lean el quinto concilio y vean dónde pasa. Está en la Cicer y lean el quinto concilio, 552, creo. Pero anatema sí que escribe esto, y si ustedes verán cómo, ahora viene la parte doctrinal. Decir que no sirvió para nada es una tontería. Mire, voy a explicar para qué sirve. En el esfuerzo obligatorio e inspirado por el Espíritu Santo del magisterio eclesiástico para decir el misterio revelado con un lenguaje riguroso de conceptos que cierre la puerta a las malas interpretaciones de la herejía, formulación dogmática. La formulación dogmática, que muchas veces se hace necesaria en una cierta circunstancia por una tensión con los herejes, la Iglesia progresa, no se contradice, pero progresa. El progreso anterior no demuestra que lo anteriormente dicho era falso, ni siquiera propiamente que era insuficiente o inadecuado, simplemente que quedaban cosas por decir que después se hacen más claro y se dice. Tiene que pensar que hasta 1870 la Iglesia no enseñó con el magisterio infalible, imponiéndolo a la fe, la inmaculada concepción de María, que ahora a todos nos parece una verdad tan central, la negaba a la escuela tomista y Gran Buenaventura y San Bernardo. Y no por capricho, sino por decir, si todos pecaron en Adán y Cristo es que nos redime, solo Cristo es el que trae la santidad, todos los demás somos redimidos. Por tanto, es una de perder. Este es el argumento. Y Pío IX no definió que, predestinada como madre de Dios, la había prevenido la caída del pecado original, que en primera instancia su concepción fue santa. Pero esto que es lo que decía de los Escoto y la escuela franciscana posterior de los Escoto y Ramón Llull y los jesuitas de Suárez dicen que no. Ha habido jesuitas tomistas, pero ningún jesuita negaba la concepción inmaculada entre los tomistas, porque formaba parte de una tradición de seminaria. Y la tradición franciscana, desde que cuajó en Don Escoto, siempre más ha sido inmaculista. Y por fin, desde la Revolución. Pues, ¿qué progresó el dogma en el quinto concilio? Mire, voy a explicarlo de una manera. Después, en otras sesiones, de enero, tendremos más la parte metafísica. Excepcionalmente voy a escribir dos palabras aquí en la pizarra. A ver, explicar qué pasó. Esto no está en el concilio, sino en la discusión teológica previa, hizo posible el sentido de las fórmulas conciliares. La fórmula es de Leoncio de Bizancio, no está en el quinto concilio directamente, pero es el implícito. Los que negaban el concilio de Arca se encontraban con lo siguiente: que los que invocaban a Calcedonia para defender el nestorianismo, ¿qué pasa ahí? ¿Eh? Es como quien dice, los que llegan al Vaticano II se encuentran con lo siguiente, que los que defienden el Concilio Vaticano II les dicen que el Vaticano I es una tontería. Es claro, no les van a convencer nunca. Si no está uno del Efebre, ¿cómo no acepta usted el Vaticano II? ¿No ve usted que el Vaticano I no es una cosa estúpida? Mira, pues sí que le hemos hecho cuenta. Si es que tengo razón yo, que el Vaticano II deroga los concilios anteriores, luego no es un concilio. ¿Me explico? ¿Me entiendes? Pues en esta polémica soltaba lo siguiente. Decían los sedicentes calcedonitas, acusando de apolinaristas a los cirilianos que aceptaban ellos. Decían, vosotros decís que la humanidad de Cristo es antipostática, porque nosotros decimos que Cristo, en cuanto hombre, tiene una sustancia humana, una subsistencia humana, ¿no?, distinta del Verbo, por eso María no es madre de Dios. Pero vosotros, al decir que la naturaleza humana es la naturaleza del Verbo, que Cristo solo es uno, que no hay más que una persona en hipóstasis, la humanidad de Cristo, la humanidad segunda que nace de María, decís que es antihipostática, o sea, no subsistente. ¿Me explico? Decís, esto es la acusación. Acusación anticiriliana a los que enseñaban el doctrina. Vosotros hacéis de la humanidad de Cristo una cosa no subsistente. ¿Me explico? Es una provocación de decir, no, no, no lo decimos. Entonces, ¿qué decís? Si no decís una cosa, tenéis que decir la otra, ¿no? Tenéis que decir que es hipostática, pues entonces ya nos dais la razón a los que vosotros acusáis de herejes. Subsiste la naturaleza humana, existe el pueblo de Jesús y es otro territorio de Dios. Y la palabra era esta. Decís que es anipostático. Que Cristo es no impostático. El anti-ego es privativo, ¿eh? Como quien dice analfabeto. El anti. Analfabeto, que no sabe. Anormal, que no es normal. Pues Cristo, en su naturaleza humana, es anipostático. Esta era la acusación que invocaba Calcedonia y en el fondo propagaba el nestorianismo contra la sanción. Entonces iban a decir que sí que era hipostático. Que es no subsistente o subsistente Cristo en cuanto hombre, ¿no? Pues mire, este señor parece un juego de palabras. Dijo él. ¿Eh? el disco de la donde es un estado. ¿Y qué quiere decir? El hombre Cristo Jesús, de que habla San Pablo, o la naturaleza humana individual y concreta según la que nace de María, subsiste en el verbo de Dios, que ha venido al mundo, tomando posesión desde el primer instante de la concepción en el seno de María, de una naturaleza humana que ha hecho suya, para venir a ser uno de nosotros. Si in lo entendiésemos como inherente, diríamos en latín in existens, ¿no? Insubsistente, o sea, subsistente en, no insubsistente, no suena también en latín, ¿no? No se puede decir. No consubsistente o paralelamente, sino con esta terminología que explicaba su teología, muy unitarista y muy siciliana, y al mismo tiempo afirmadora muy enérgicamente de la realidad de la naturaleza humana. La naturaleza humana de Cristo existe en el verbo de Dios que la asume y la posee plenamente. Es lo que llama Padre Siberta la posesión ontológica integral de la naturaleza humana por el mismo verbo de Dios. El verbo de Dios posee la naturaleza humana. Por tanto, no se puede decir, se une a Jesús. Se une a Jesús. O habita en Jesús, no. Sino que es Jesús. Este Jesús histórico es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Porque este Jesús histórico que nace en Belén y vive en Nazaret 30 años y que es el hijo del carpintero, tiene su subsistencia personal en el verbo le da su personalidad, de modo que Cristo en cuanto hombre es un ser personal, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, en la que subsiste la naturaleza humana de Cristo. Esta teología, elaboración audaz de un teólogo que no es uno de los grandes escritores eclesiásticos, no es un hombre como San Atanasio, San Cirilo, San Gregorio Nacianceno o San León el Magno. Es, diríamos, un autor, como bien dice, de segunda fila, pero que trabajó con una fidelidad ferviente a San Cirilo y a San León, a Éfeso y a Calcedonia, y que siendo bizantino, pues fue muy exactamente igual como lo que estaba siendo, en el fondo, la iglesia romana de los papas. No la iglesia occidental, la iglesia occidental de esto sabía poco. Quiero decir una cosa y si se ponen tristes, pues paciencia. En España, el quinto concilio, que San Gregorio exigió que aceptasen los de Italia, porque en Italia se enteraron y lo negaban, no se citó nunca. Si ustedes estudian los concilios toledanos, el último de los cuales fue casi en vísperas de la invasión musulmana, nunca está citado, siempre sale Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia. Acaba en el año 451. ¿Cuándo se convierte Recaredo? Cita los cuatro concilios, siendo así que la conversión de Recaredo es varios años posterior al quinto concilio y simultáneamente con la polémica que en Italia había, que el pontificado impuso al occidente, la aceptación del quinto concilio. No me consta que hubiese negaciones españolas al quinto concilio, lo que hubo una total ausencia del horizonte del problema de la teología en España, lo cual fue perjudicial porque también otra razón que a mí me parece que puede ayudar a entender los esfuerzos pontificios para que se acerquen a la Iglesia Universal, los asirios. En España hubo una herejía cristológica, que es el adopcionismo, que consistía en decir, empleando la terminología occidental, del hombre asumido, terminología que todavía Pedro Lombardo asumió, y que Santo Tomás considera vecina de la herejía nestoriana, la terminología, el pensamiento no. También San Agustín hablaba así, pero era completamente ortodoxo. Pero una terminología inadecuada, todavía no conseguida. No hay un hombre asumido. El hombre Cristo Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Lo asumido es una naturaleza humana que es en hipostática, subsiste en el Verbo, no subsiste en sí misma, con independencia del Verbo. ¿Me explico? No hay un hombre, por un hombre entendemos una persona humana, no es una persona humana asumida. Diríamos que una persona humana no podría ser asumida. Un hombre concretiva y personalmente entendido no podría ser asumido, podría ser unido. Asumido es una naturaleza humana concreta que se constituye el Hijo de Dios en un hombre personal por la personalidad divina. Y esto es el quinto concilio. El catecismo de San Pío X, que yo estudiaba cuando era niño, había unas preguntas que a mí me sirven para hacer entender eso de una forma muy práctica. ¿Qué dijo Éfeso y San Cirilo? ¿Quién es Jesucristo? Preguntaba el catecismo de San Pío X. Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Esto es el Hijo de Dios hecho hombre. ¿Cuántas naturalezas hay en Jesucristo? Jesucristo hay dos naturalezas, divina y humana. ¿Cuántas personas hay en Jesucristo? Jesucristo hay una sola persona divina y dos naturalezas, divina y humana. La primera pregunta es Éfeso y San Cirilo. La segunda es San León y Calcedonia. La tercera es Leoncio de Bizancio y el quinto concilio. Una sola persona divina en dos naturalezas, divina y humana. La naturaleza humana no es no subsistente, es en subsistente. Subsistente en el Verbo. Por eso el Verbo nace de María. Y esto es una tarea doctrinal formidable que muestra en doctrina definida en el quinto concilio, la armonía profunda de San Cirilo y de San León, de Éfeso y de Calcedonia. Y esto es una obra en el progreso dogmático, ortodoxo y católico, capital. Y además yo estoy convencido que con el tiempo, precisamente, las fórmulas del quinto concilio, que reafirman muy bien contra los eutiquianos la doctrina de Calcedonia, y reafirman muy bien cuando los sedicentes calcedonitas anticirilianos de la doctrina de Éfeso, con el tiempo, tal vez ahora ya ha tenido importancia para que los asirios, que se separaron por el escándalo de este concilio, o mejor ahora les habrá servido este mismo concilio, para superar los malentendidos sobre Éfeso. Sin duda, con el tiempo, permitirá superar los malentendidos sobre Calcedonia, a los pobres egipcios, armenios, abisinios y sirios occidentales, los que quedan. La única nación, nos quedan más como nación cristiana en Abisinia y en Armenia, pero en el otro sitio son minoritarios. Egipto es una, pensamos que es un país musulmán, históricamente es un país cristiano, que dio el primer origen a la vida religiosa, con San Pablo Ermitaño y San Antonio Abad. El combate por la fe de San Juan y de San Pablo contra la herejía arriana, en San Atanasio, con Pedro Alejandría y San Atanasio, y el combate contra la verdadera doctrina de la encarnación en San Cirilo de Alejandría. Sí, San Atanasio y San Cirilo son dos grandes doctores de la Iglesia. Solo San Agustín es comparable a ellos. A mí me decía el padre Siberto, de Siberta, me decía, desengáñese, canales. La verdadera doctrina católica, quien la expuso sobre la Trinidad es San Atanasio. Sobre la encarnación, San Cirilo de Alejandría. Sobre la salvación del hombre por la gracia, San Agustín. Esto me decía. desengañarse, no hay que dar por perdidas. Me lo decía en Roma y en Barcelona, las dos veces con él. Bien, pues esto es la doctrina de la unión hipostática reafirmada en el quinto concilio. Siguió la lucha contra Calcedonia, siguió, que estudiaremos a partir del jueves siguiente a Reyes, siguió y suscitó otras herejías, que entonces explicaremos, la herejía negadora de la voluntad humana de Cristo, pensando que si poníamos en Cristo voluntad humana teníamos que reconocerle una libertad pecaminosa, una capacidad de rebeldía contra el Padre Celestial, la unidad de operación, pensando que no se podía tener actividades humanas en Cristo, etc. Y todo eso llevó después nuevas definiciones de la dualidad de las operaciones contra el monoenergismo y la dualidad de las voluntades contra el monotelismo. Pero en esta polémica contra los monoenergistas, monoenergetistas y monotelitas, los grandes doctores de la ortodoxia, Máximo el Confesor, San Sofronio, explicaron admirablemente y les aprovechó muy bien el quinto concilio, mantuvieron muy firmemente en una polémica que en el fondo era tratar de defender Calcedonia contra un neo-epicurismo, mantuvieron muy bien la fidelidad a Éfeso y a San Cirilo de Alejandría, que propiamente triunfó definitivamente sobre el quinto concilio, precisamente en la actitud de los ortodoxos contra los monotelitas y monoenergetistas. Aquí nadie se pasó de rosca y por condenar un error no dijeron nunca el antitético, sino que mantuvieron una síntesis muy fiel del dogma, que ahora los que no les gusta le llaman neocalcedonismo. Le pueden poner todos los epítetos que quieran, pero este que les llaman neocalcedonismo es simplemente la consecuencia del progreso dogmático espléndido que se había dado en el quinto concilio, que fracasó políticamente, pero fue muy fructífero eclesiásticamente. Dogmáticamente es muy fecundo. Como que se vio más la cosa política, pensaron que había fracasado, y los historiadores suelen ponerlo como un concilio fracasado, humillante para el pontificado, desprestigiador de contra Calcedonia y Occidente, y todo lo que ustedes quieran. Pero de este concilio tenemos esta respuesta del catecismo. En Cristo hay una sola persona divina y dos naturalezas, divina y humana, lo cual quiere decir no que Cristo en cuanto hombre no sea un ser personal, sino que Cristo en cuanto hombre es la segunda persona, porque su naturaleza humana, el hombre Cristo Jesús, de que habla San Pablo, es el Hijo de Dios eterno que se ha hecho hombre. Esto quiere decir, porque el hombre Cristo Jesús es el Hijo de Dios eterno. Esta naturaleza humana concreta que se genera en el seno de María no es no hipostática, sino el hipostática en el verbo. Por esto María es madre de Dios. Y esta es la gran conquista teológica dogmática de este maravilloso quinto concilio, con todas las cosas de la Iglesia en su esencia, aunque vistas en la apariencia histórica presenten tantos terremotos, tantas tensiones y tantas batallas. Ahora yo les deseo felices navidades. Les recuerdo que mañana hay un funeral por Pablo López Cacerote en la capilla de la Valenciana, y que este curso se va a reanudar el jueves, día 12 de enero, jueves después de Reyes. Y gracias por haberme escuchado. Gracias.